No quiero ser el currante aquel que vivió esclavizado. Ya no quiero ser número y carne. ¡Oh, no! Estoy tan cansado. Ooh.